CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. La Comisión de Población y Desarrollo sesionó ayer jueves y tenía sobre la mesa un proyecto del diputado Martín Sodano que, de aprobarse, permitía que comenzaba a recorrer el camino para que permitir que aquellas personas adictas que cometen un delito leve y son primarios, en vez de ir a la cárcel, podían ir a un centro de rehabilitación. Pero el Partido Nacional y el Frente Amplio negaron sus votos. No dieron mayores argumentos, según lo que cuenta Sodano dentro de la actividad. Le decíamos y le contábamos que, por ejemplo, cuando salieron las diputadas Lustenberg y también Cecilia Cairo, respondiéndole a un colega sobre si el Frente Amplio no había acompañado o había acompañado, dijo que no, pero que no eran ellos los que habían trabado el proyecto, porque tampoco Sodano había conseguido votos de integrantes de la coalición de gobierno, haciendo referencia al Partido Nacional. Lo que nos decía Martín Sodano en la nota es que le extrañaba que el Frente Amplio, para decidir si vota o no un proyecto, se fije si la coalición republicana lo vota o no. Dice Sodano, ya han votado con nosotros, por ejemplo, proyectos de protección contra la forestación, que después fue vetado por el presidente, han votado la entrega al grupo de Urnequian de los aeropuertos del interior, junto con el Partido Nacional y el Partido Colorado, y con el voto negativo nuestro. No veo por qué se tienen que fijar en lo que hagan los otros para ver si acompañan el proyecto. Él dice que falta voluntad política y que no les interesan tanto al Partido Nacional como al Frente Amplio la situación de personas adictas, muchas de ellas jóvenes, decía Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, a quien escuchamos. Luego de ser modificado el proyecto, estaba el 90% del Ejecutivo de acuerdo con lo que dice el proyecto. Y en la versión estaquigráfica se está. El tema es que, teniendo un proyecto totalmente modificado, un Poder Ejecutivo, que cada una de las autoridades que vino del Poder Ejecutivo asumió y reconoció la falta de capacidad que hay al momento de ejecutar este tipo de políticas y la atención que se necesita con el tema de adicciones y lo que son el tema del sistema penal, que tenemos un sistema carcelario también destrozado. Se reconoce todo, se reconocen las leyes que no tienen el alcance suficiente, como lo es el tema de la atención de por ACE al sistema carcelario, que no puede abarcarlo, siendo que por ley tiene que cubrirlo, no puede cubrir las necesidades. Se reconoce toda la fragmentación que hay, pero no se pone la voluntad a corregir este tipo de políticas que no están pudiendo ser aplicadas. Y bueno, siendo que tienen una herramienta, o tenían una herramienta para poder corregir este tipo de administraciones, no hubo la voluntad para llevarlo adelante, por temas, no sé si serán filosóficos o ideológicos, pero no técnicos. ¿Dentro de la coalición de gobierno también? Sí, dentro de la coalición de gobierno también. Dentro de lo que es parte del oficialismo hubo gente que lo votó, legisladores que lo votaron, y legisladores que se opusieron. ¿Llama la atención que dentro del oficialismo una vez más no se apoya los proyectos de Cabildo Abierto? Sí, a mí no es tanto eso lo que me llama la atención. A mí lo que me preocupa realmente es que en 3 años, y recibiendo a todas las autoridades continuamente, y un proyecto de ley que tenía 21 artículos, había suficiente espacio como para hacer informes técnicos o devoluciones técnicas como para tener la voluntad de corregirlo. No hubo ni del oficialismo ni de la oposición ningún documento presentado, ni ningún intercambio con este legislador para corregir la redacción o lo que tenía que ver con el proyecto de ley. Entonces lo que no hubo acá fueron voluntades o el trabajo y la responsabilidad que tienen que llevar cada uno adelante y cada uno que se haga cargo. No se trabajó el proyecto entonces, ¿no hubo herramienta de intercambio como para enriquecerlo o cambiarlo? Trabajar se trabajó, porque fue un proyecto que, como dije, se modificó totalmente. O sea, yo cité a todas las delegaciones había por haber que comprendía el proyecto. También la oposición solicitó que vengan miembros a dar su posición sobre este proyecto, los cuales también fueron recibidos, o sea, no se le negó el espacio a nadie de poder hablar a favor o en contra del mismo. Lo que no se hizo después fue avanzar de manera legislativa y responsable sobre el articulado del proyecto. Acá no hubo voluntad política de ninguno en trabajar en este tipo de políticas que tienen que ver con lo que es el problema de fragmentación social tan grande que tenemos, como el problema de adicciones, lo que son el tema de... Esto es un proyecto de medidas alternativas a personas que eran primarios por delitos menores, que en vez de ir preso a un penal, fueran a un centro de rehabilitación a cumplir la condena que tendrían que cumplir penalmente. El que va preso va involuntariamente, o sea que es como una internación compulsiva, pero voluntaria, porque la persona que comete el delito, el implicado, es el que, si el juez le da la opción, es el que decide si accede o no accede a este tipo de rehabilitación. Ese es el espíritu del proyecto. No hay nada que tenga que ver con lo que es compulsivo, porque preso vas a ir compulsivamente, vas a cumplir una condena. En base a eso, hoy tenemos un sistema carcelario que está totalmente sobrecargado en población. Tenemos penas que son largas y extensas, las cuales hacen que ese problema se incrementara. Diciendo que la calidad que hay dentro del sistema penal es lamentable. O sea, que derechos humanos no protegemos ninguno dentro de nuestro sistema carcelario. A eso le sumamos la sobrepoblación. Acá tenés una herramienta en la cual vos podés minimizar un poco el tema de sobrepoblación, generando una rehabilitación real a un promedio de más de 20.000 personas que tenés cometiendo delitos menores por problemas de adicciones, y que como Estado, como políticos, le damos la espalda a ellos y a sus familias. Esa es la realidad, lo que hay detrás de todo esto, que es lo que nos tenemos que hacer responsables. No estamos viendo el problema que tenemos instalado en la sociedad. Caminamos por cualquier calle, no de Montevideo, está la versión telegráfica que también lo dije. En el país, en cualquier pueblito, encontramos personas en situaciones lamentables por problemas de adicciones, cometiendo delitos o siendo víctimas también de la sociedad por la situación en la que están. Y como Estado y como país no estamos haciendo nada más que... Solamente lo único que estamos haciendo es darle la espalda, y acá quedó mostrado otra vez. ¿No le atribuye intención electoral a esta falta de argumentos y sobre todo a la negativa? Bueno, en realidad no sé si es intención electoral. Lo que sí, electoralmente, a la gente se le dice cre en vez de decirle Gregorio. Ese es el problema que hay acá, porque políticamente, cuando se hacen los discursos y demás, demuestran la supuesta preocupación sobre el tema, pero en la hora de legislar y conseguir herramientas para este tipo de población, se le da la espalda. Es validero lo que decía hoy la diputada Cecilia Cairo de Frente Amplio cuando salía de sala y decía, bueno, no es que Frente Amplio haya trabado este proyecto. Sodano no consiguió tampoco apoyos dentro de la propia coalición de gobierno. Bueno, eso está bueno saberlo, de que Frente Amplio depende ahora de la coalición para votar. Eso es lo que está diciendo la diputada Cairo. O sea, creo que quedó demostrado en varias leyes que han votado tanto con Cabildo como han votado con el Partido Nacional, como cuando se votó la ley de aeropuertos. Acá la realidad es que cuando se trata de políticas nacionales y cuando queremos proteger a ciertas partes de la sociedad, no depende si los otros partidos lo apoyan. Depende ideológicamente y filosóficamente si tengo el interés de apoyar este tipo de políticas. Y creo que no lo hicieron. Y usted me dirá, Fabricio, ¿por qué no lo votaron los del Frente Amplio, del Partido Nacional? Porque no hay plata. Y porque la plata que hay la utilizan para otra cosa. Por eso es que el Frente Amplio hizo una ley de salud mental, pero no creó los lugares en donde se tenía que recuperar a esa persona. Pide todavía, porque la ley está vigente, que en el 2025 se cierre Santín Carlos Rossi y la colonia Chepar. Pero no se sabe dónde va a ir esa gente, porque las casas a medio camino, el Frente Amplio no las hizo. Y este gobierno ha hecho algunas, pero no todas. Y este gobierno tampoco ha logrado tener un lugar para adictos, porque el lugar para adictos va a ser el Santín Carlos Rossi, que lo van a reconvertir. Pero la plata todavía no está, no se ha comenzado a reconvertirlo. Entonces, si sale esta ley, ¿a dónde los mandan? Ese es el problema que tienen. No han invertido donde tenían que invertir, ni el gobierno anterior, ni este. Lo vamos a escuchar ahora a Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, por otro tema que tiene que ver con algunas sanciones que de alguna forma están recibiendo, al parecer, en el ámbito del observatorio del Ministerio del Interior, aquellos que han supuestamente dejado entrever que las cifras en el tema de delitos no son tan buenas como se han dicho por parte del gobierno actual, lo cual preocupa y se investiga, dice Baldomir, y también el tema de la inseguridad, ¿no? El fracaso de lo que fue ese planteo gubernamental de generar política de Estado que quedó en la nada. Vamos a escuchar al legislador del MPP. Sigue persiguiendo gente por vertir opiniones. Aparentemente lo que sucede también es que el director hasta ahora del Observatorio del Ministerio del Interior hizo algunos comentarios con relación a un estudio académico de cómo se califican los homicidios y eso desencadena un sumario administrativo contra alguien que venía cumpliendo su tarea de manera adecuada, que también fue el director del observatorio durante los periodos anteriores, durante los gobiernos del Frente Amplio, y que se le reconocía siempre de haber tenido un trabajo riguroso, un trabajo correcto al frente de las estadísticas del Ministerio del Interior. Acá lo que parece es que, bueno, que los mandos políticos del Ministerio, ya sea el ministro como el subsecretario, nuevamente le están cargándole las cuentas a los mensajeros y no al grave problema que tenemos en materia de inseguridad pública y sobre todo con el recrudecimiento de los homicidios. Recordemos que este gobierno va a terminar con los 5 años de mayor cantidad de homicidios de la historia, ¿no? Y bueno, en vez de preocuparse por eso y tratar de elaborar alternativas para mitigar la violencia homicida que está desencadenada en nuestro país, se la agarran con un funcionario que lo único que hizo fue dar una opinión académica sobre un estudio de los homicidios que el propio Ministerio del Interior había contratado. ¿Qué pasa con la forma en que se están midiendo o caracterizando esos homicidios? Lo que viene haciendo el Ministerio del Interior a través del observatorio es una continuidad de lo que se hacía antes, que es identificar, por ejemplo, el motivo desencadenante de las muertes violentas. En este caso hubo un informe alternativo, el director Don Angelo hizo una opinión y eso desencadena un sumario. Nosotros también, como Frente Amplio, queremos apoyar la tarea, el trabajo del director Don Angelo. No nos parece que sea adecuado perseguir a una persona que en uso de su libertad de expresión o de su experiencia académica emite una opinión y eso desencadena un sumario administrativo que seguramente va a tener consecuencias en su carrera funcional, en su legajo, no sé si en su salario también. Nos parece que esta no es la forma de mejorar el funcionamiento y la comunicación que tiene que tener el Ministerio del Interior hacia la población. ¿Pero van a investigar un poco más o a conocer un poco más respecto a ese cambio de metodología para cuantificar y caracterizar esos homicidios desde el Frente Amplio? Nosotros venimos haciendo un monitoreo de cómo el Ministerio del Interior en este último periodo está calificando las muertes violentas. Ya teníamos una discusión con relación a cómo se están ordenando los datos anuales. Este periodo de gobierno inició una tarea bastante novedosa, que es presentar datos trimestrales, cosa que no es del todo adecuado en estos temas. Nosotros vamos a también plantear un pedido de informes con este tema, pero también para averiguar un poco los alcances de esta investigación administrativa contra el director del observatorio. Y lo que trataremos de denunciar es que si hay un intento de tapar o de solapar las causas que tienen las muertes violentas en nuestro país, bueno, plantear que claramente lo que se estaría haciendo es cambiar las reglas de juego porque estos datos le están dando mal al actual periodo de gobierno y al Ministerio del Interior. Lo que estamos claramente preocupados es en el desencadenante del narcotráfico con las muertes violentas y bueno, en todo caso lo que hay que hacer es ajustar los mecanismos de prevención y de represión de este tipo de conductas y en todo caso darle información cualificada a la población y a los medios de prensa. No es la forma de desencadenar una persecución contra un funcionario que viene desempeñando una tarea de manera adecuada. Cuando mire el tema de inseguridad, aquel impulso que tuvo en algún momento el gobierno de generar mesas de diálogo con todo el mundo, el ámbito político, oposición, oficialismo, ¿ha quedado absolutamente desarmado eso? Sí, ahora, y menos en un año electoral, no está planteado sobre la mesa que, y sobre todo por parte del gobierno, que es el pie en este tema, de convocar a los diferentes actores políticos, a los diferentes actores de la academia para tratar de encontrar algunos puntos de encuentro y algunos puntos de acuerdo con relación a la grave situación de inseguridad. Eso el año pasado también lo denunciamos porque cuando se inició aquella mesa por la convivencia se estaba dando por sentado que si el Frente Amplio no acompañaba alguna de esas medidas, el resultado de esa convocatoria no iba a funcionar. En todo caso, el que tiene que es dar la señal de los resultados concretos y los cambios concretos en la política de seguridad es el actual gobierno y asegurar en el Parlamento con sus mayorías las medidas que entienda necesario adoptar. El Frente Amplio ahora, de alguna forma, ha planteado que este quinquenio va a ser el más violento de la historia. No se ha encontrado una solución, han pasado los ministros y no se ha encontrado una solución a la grave situación de inseguridad y bueno, quedará para el año que viene. Cuando inicie el próximo gobierno, plantear algunos puntos de acuerdo de todo el sistema político. Nos vamos a la pausa. Tras la misma vamos a escuchar al presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, a quien consultamos sobre el conflicto que se mantiene con ATCS. Alfredo Cabrera, bueno, como él mismo lo va a decir al principio, fue a Comisión de Trabajo ayer por unos temas que ya han quedado un poco en el pasado. Pasa mucho de que se tarda tanto en ir. Pasó con la ministra de Industria el día anterior, que fue por el tema Fábrica Nacional de Cerveza, cuando ya el tema estaba resuelto medianamente, ¿no? Pero en ese sentido, ya el Ministerio de Industria había terminado la negociación. En este caso, igual aprovechamos a hablar con Alfredo Cabrera y dice, no tengo mucho tema para hablar. Digo, ¿cómo no, Cabrera? Tiene mucho tema para hablar. Venga, tranquilo, que te tengo que hacer un par de preguntas. Y allí le consultamos por en relación al conflicto, porque el día anterior habían tenido una movilización dentro del edificio del BPS por parte de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aprovechando además que el directorio del BPS estaba reunido. Él dice que, bueno, que coincidió, pero que no estaba pedida una reunión, por eso no lo recibieron. Le decíamos, bueno, pero ellos plantean temas que tienen que ver, por ejemplo, con la tercerización de servicios. Él dice que no es tanto, que los trabajadores tercerizados serían un 1%. Le hablan de desmantelamiento, falta de personal, y me dijo, mire, de eso hablé en la comisión, me preguntaron también, y los cálculos que yo saqué no es que falte personal, las vacantes se han llenado, esa es la lectura que hace él. Y también digo, le manifiestan que la tercerización a través de hábitat o repago de lo que son los préstamos sociales podrían generar algunos problemas. Y él decía que no, que ya eso se hacía en el interior, porque el BPS no tiene oficinas en el interior, por lo tanto los préstamos ya se hacían por allí, y que además se han tomado una serie de recaudos para que no sea un problema. El pago lo otorga el BPS. Hay que ver, él lo va a aclarar acá, qué es lo que pasa cuando hay apoderados, porque cuando hay apoderados se debería ir al BPS y tal vez no a los ámbitos comerciales, hábitat y repago. Pero eso lo va a explicar el propio presidente del BPS, Alfredo Cabrera, que en principio arrancaba diciendo que había ido a la comisión por temas viejos. El paso de la situación del banco era una comparecencia que teníamos pendiente, se había atrasado por distintas circunstancias. Así que fue con una agenda prevista de situación del banco, pero bueno, fue un poco de agenda abierta también, una charla que siempre es bueno para que el Palacio esté informado de lo que estamos haciendo. Cabrera, en relación a la situación planteada en la jornada de ayer con los trabajadores de ATCS, ustedes tenían una reunión ayer de directorio, ellos se acercaron para conversar, dicen, por el tema de la falta de, en realidad de la falta de personal, una situación en la cual, dicen ellos, se ha privatizado muchos servicios, y manifiestan que no se pudo dar el diálogo. ¿Qué pasó? A ver, vamos a hacer dos o tres aclaraciones. La primera es, ayer el directorio estaba sesionando, o sea que en definitiva coincidió la sesión del directorio con una medida gremial, no hubo ninguna solicitud de planteo de ser recibidos por el directorio, porque no existió. O sea, en definitiva coincidió directorio con medidas gremiales. Segundo, mostramos los números recién en la comisión, no es real el planteo que se hace. Las vacantes han sido llenadas y los ingresos y las vacantes en 2023-2024 más o menos coinciden. En los hechos hubieron ingresos excepcionales que tuvo el banco el año pasado, de manera temporal, pero excepcionales porque como estábamos instrumentando la reforma, se ingresaron también pasantes a término que implicaron que, si miráramos números absolutos, son superiores los ingresos que los egresos en el 2023 y 2024. O sea que no compartimos esa visión que tiene. Y respecto a tercerizaciones, creo que me comentó usted, sí, tampoco lo compartimos. La realidad es que sobre 3.700 trabajadores que tiene el Banco de Previsión Social, los servicios tercerizados, que son los que históricamente están tercerizados desde el 2009, no llegan a 100 personas. O sea que, en definitiva, menos de un 1%, estamos en un número insignificante de trabajadores tercerizados en relación a la plantilla total. Y además, que lo he leído por ahí, cuando se habla de tercerización como una forma de pauperización o de precarización del trabajo, la verdad es que nosotros controlamos con mucha rigidez que las empresas tercerizadas cumplan con las obligaciones laborales, y en los hechos hemos rescindido contratos cuando no cumplen, y además, como nosotros somos quienes pagamos, nos reservamos, retenemos dinero como establece la ley de tercerizaciones a efecto de pagar créditos y que no queden impagos. No, la verdad que no compartimos esa visión. Ellos hablan de los préstamos sociales, dicen que ahora hay que ir al hábitat o al repago que antes hacían allí y que capaz que se pierde algún tipo de situación de control. Eso no se da. Tampoco estoy de acuerdo con eso, por lo siguiente. El Banco de Previsión Social tiene un modelo en el cual los préstamos a jubilados en el interior se hacen todos en red de pago porque el banco no tiene cajas en el interior. Después de la pandemia nunca más tuvo cajas. O sea que este modelo ya se hacía. ¿Qué es lo que se hacía? La persona iba al banco, firmaba el vale y después iba a cobrar a la red de pagos. En Montevideo lo que hicimos ahora es aplicar para todo el sistema que se puedan firmar los vales, los titulares, no apoderados, los titulares que también puedan firmar los vales en la red de cobranzas y hacer una sola vez el trámite, ir, firmar el vale, que la red de cobranzas acceda a nuestro sistema para ver si la persona puede o no puede recibir, pedir el préstamo y llevarse el dinero. Pero si la persona lo quiere hacer en el banco, lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Y en los hechos, lo que nos está mostrando la realidad es que se distribuye mitad y mitad. La mitad de las personas van a la red de cobranza, la mitad de personas van al Banco de Previsión Social. O sea que, en definitiva, lo que hacemos es darle más posibilidades a las personas, no les retaseamos nada. A raíz de los distintos reclamos, ¿cómo es el diálogo con los trabajadores que han denunciado más de una oportunidad que está cortada? Llevamos del 2020 hasta acá 25 reuniones bipartitas donde participan las máximas autoridades del banco, y 7 reuniones tripartitas. La verdad que tenemos un diálogo. A mí a veces me asombran las cosas que se dicen hacia afuera, porque en realidad es otra. Tenemos un diálogo permanente, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo, porque es lógico. O sea, en definitiva, nosotros tenemos una responsabilidad de la conducción que la llevamos adelante, pero el diálogo existe. Cabrera, recién nos comentaba que hay novedades en cuanto al plan Ibiramitá, que se pueda adelantar. Sí, efectivamente, ayer el directorio aprobó ampliar los beneficiarios, incorporando a los beneficiarios de asistencia a la vejez y pensiones de sobrevivencia. O sea que hay un nuevo colectivo que no estaba incluido, que se viene a sumar a los que ya estaban, que son aproximadamente unas casi 40.000 personas, que van a poder, si cumplen las condiciones, acceder al plan Ibiramitá y por lo tanto obtener un teléfono inteligente y gigas para navegar. ¿De cuándo pueden acceder? Bueno, esto se votó ayer en el directorio, con lo cual digamos que a partir de hoy puede que todavía no esté bajado en la información, porque ustedes saben que aparte de Ibiramitá, las personas obtienen su aparato directamente en Antel. O sea que en definitiva hay un tema de sistemas, de cargarle la información a la oficina de Antel para que puedan tener el servicio. Invito a la gente que lo vaya mirando, que deje pasar unos días y concurra, que van a estar ahí. ¿Cuál es la inversión? ¿La tienen cuantificada? La inversión la tenemos cuantificada, pero a ver, no importa la inversión. La verdad es porque es una inversión que está planificada de manera global en el Ibiramitá y que en la medida que vamos teniendo posibilidades de aumentarlo, la inversión es un celular que cuesta, no sé, 5.000 pesos, 4.000 pesos, no sé cuánto es el monto de la negociación. Ahí tenía entonces a Alfredo Cabrera hablando del conflicto y luego también haciendo hincapié en esto, en este lanzamiento que hizo del tema Plan Ibiramitá, debí decir, que es para adultos mayores, que ya no es más portable, sino que ahora es a través de un teléfono que se negocia con Antel. Hacemos la pausa, luego de la misma vamos a escuchar a los trabajadores de la Intergremial Marítima que estuvieron ayer en la tarde en la Comisión de Legislación Laboral de Hablamos entonces con los trabajadores de la Intergremial Marítima, concretamente con Bucetti, que es de el Sindicato de Patrones de Pesca, que recordamos siempre no tiene que ver con que sean los dueños, sino que Patrones de Pesca es un cargo que se da en el ámbito justamente de ese trabajo, que junto con el Sindicato de los, en este caso Maquinistas Navales y del SUMA, el Sindicato de Trabajadores del Mar, integran esta intergremial, que son todos los que están afectados con los que sí son los verdaderos dueños, y el locao patronal que vienen llevando adelante desde hace varios meses. Y uno de los problemas es ese, nos decía Leonardo Bucetti, que los meses siguen, nosotros no tenemos ingresos, nuestras familias no tienen la posibilidad de tener tampoco ingresos a partir de la falta de salarios, y eso se sigue agudizando. Y lamentablemente las respuestas desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Ganadería no han llegado. Más allá de alguna negociación que han tenido con la DINATRA, que reconocen, no han resuelto el problema, Y bueno, todo sigue lamentablemente incambiado para ellos. Vamos a escuchar lo que nos denunciaba Leonardo Bucetti de la Integrimial Marítima luego de salir de la Comisión del Senado de Asuntos Laborales. Iba a plantear la misma problemática con un poco más de tiempo, ¿no? Porque ya llevamos 7 meses, pero tenemos ahora lo más complicado es que más allá de lo que ya se sabe y todas las deudas, todo, es que estamos llegando a acuerdos con algunas empresas verbalmente, pero hay momentos que lo echan para atrás, consideramos que debe ser simplemente presión de otras empresas que no quieren firmar lo que ya se ha firmado. Entonces, lamentablemente, digo, tenemos marcha y contramarcha, y bueno, y acá en el Senado lo que pedimos, más allá de explicarles toda la problemática de todos estos meses, de pedirle colaboración en tratar de acercar a las partes a la solución, también plantearle que hay que empezar a buscar una solución de fondo, no solo a este conflicto, sino a la pesca en general, ¿no? Porque como decimos siempre, acá nosotros somos una especie rara, por decirlo de alguna manera, somos atípicos, la gente normalmente no se entera cuando hay problemas en la pesca, y es increíble porque el paralizar la flota pesquera, no paralizás 2.000 trabajadores embarcados, paralizás 7, 8.000 personas, tenés plantas, tenés una cantidad de insumos alrededor de la pesca que la gente no se hace ni idea, ¿no? Pero la gente del hielo, la que transporta el pescado, la gente de la descarga, es una cantidad de gente, ¿no?, que es preocupante. Y bueno, y en eso estamos. La verdad que la Cámara acá lo recibió con buena recepción, se comprometió a tratar de acercar a la parte, de buscar una solución a esto ya inmediato, y bueno, está y bueno, en eso está. Hicieron una lectura, por lo que escuchaba, de lo sí. que había sido la situación. ¿Hubo después algún intercambio con los legisladores? ¿Hubo alguna preocupación puntual? Sí. Hubo intercambio, bastante intercambio. Vieron 4 o 5 legisladores, inclusive la presidenta, de la situación. Se interesaron, bueno, de la cantidad de barcos que están navegando, que nosotros mismos tenemos 8 barcos navegando, ya con convenio. Pero en definitiva es una mínima parte, no tenemos 54 barcos la flota y tenemos 8, es decir que es ínfimo lo que están trabajando, ¿no? Pero a su vez, en donde tenemos el mayor problema, tenemos una pareja que ya hace meses que sale, ya lleva 16 viajes en el año, es increíble que viendo eso sigue la flota paralizada. Cuando ellos hablan que esos meses no les servían, está demostrado de que sí. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Ganadería? Porque ustedes hicieron un fuerte pedido en lo que fue el acto de la Plaza de la Huelga General, justamente marcando a los ministros que tenían que tomar cartas en el asunto. ¿Ha pasado algo con alguno de los dos ministerios? Y bueno, lo con los ministerios y la DINARA hemos tenido negociaciones. Lamentablemente, esto queda bien claro que es un locado patronal y que lamentablemente lo ha sobrepasado hasta ellos, ¿no? Porque han intentado tener acercamientos, pero cuando no hemos llegado, hemos tenido reuniones en el ministerio, que en definitiva lo que tenemos que esperar respuestas de los empresarios somos nosotros, y nos preguntan a nosotros a ver cuál es la solución. La solución la tienen que dar los empresarios. Sin embargo, vienen siempre sin solución, han venido siempre sin solución. Lo ha sobrepasado, hemos tenido reuniones sí, ínfimas con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Ganadería y Pesca, con la DINARA. El director de la DINARA es una persona que ha estado muy dispuesta a ayudar, a colaborar, porque eso lo tenemos que reconocer también. Pero lo que pasa es que se encuentran del otro lado. La situación es increíble, pero ni siquiera el Estado ha podido, más allá de que ya se le han dado muchas de las consignas que ellos han pedido, ¿no? Porque están así. Ahora, ¿se les ha preguntado por qué se han dado cosas y finalmente la patronal igual mantiene la flota parada? Y bueno, el tema pasa que nosotros creemos que esto fue una jugada que hicieron los empresarios desde un principio. Ellos En enero paralizan toda la flota y denuncian un convenio que estaba vigente hasta el 30 de abril. Estaban en su derecho de denunciarlo, pero lo denuncian en una forma arbitraria, todo a la baja, pero no es que digan que te bajaron un 5% diario, no, todo el convenio a la baja, pero estrepitosamente. Y bueno, nosotros consideramos, y hemos hecho nuestra evaluación, de que fue toda una estrategia de los armadores, y que cuando ahora consiguen lo que consiguieron, pretenden que salgamos con el mismo convenio que estaba vigente hasta el 30 de abril. Por supuesto que nosotros, si nos hubiésemos puesto a negociar en enero, como ellos denunciaron el convenio, que en ningún momento se quisieron sentar a negociar, capaz que en ese momento no hubiésemos puesto de acuerdo y hubiésemos firmado un convenio por ese convenio. Pero hoy, después de 7 meses, y después de los logros que ellos tuvieron, porque sabemos que tienen logros, nosotros pretendemos un aumento, que ya lo hemos firmado con otras empresas, sin siquiera tener esos logros hasta el momento. Y esas empresas lo firmaron y están trabajando, sin problema. Por último, la posibilidad de que se les quiten los permisos de pesca no está sobre la mesa. Y bueno, arriba de la mesa por nuestra parte está. El tema es que el Estado por ahora no le ha puesto el que cae el gato, vamos a decir, y no ha tomado esa decisión. Lo ha presionado en algún momento con el tema, diciéndole que está en una situación peligrosa, pero bueno, seguimos en eso, ¿no? Ahí tienen entonces a los integrantes de la Intergremial Marítima a la salida de la Comisión de Legislación Laboral del Senado. Fernando Blanco es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Defendió el tema de la paramétrica esta de importación, de paridad de importación a la hora del ajuste de los combustibles. Dice que es mejor y más transparente que la que tenía Frente Amplio, que a discrecionalidad, según la caja que necesitaba el Estado, era el aumento de los combustibles que se tenían que dar. Esa es la lectura que hace Fernando Blanco, director de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y también habló de los resultados de las empresas públicas. ¿Qué dijo? Bueno, lo escuchamos. En ese periodo, a valores reales, la UTE tuvo una disminución de un 10%, Antel tuvo una disminución de 14%, y OCE tuvo una disminución de 1.7%. El caso de los combustibles, lo que se hizo fue un cambio estructural en la forma de fijar por parte del Poder Ejecutivo el precio de los combustibles. Lo que se venía haciendo hasta julio del año 21, donde a través de lo que se votó en la LUC, artículo 235 al 237, se pasó a lo que vendría a ser el precio de mercado. Se trató de que la fijación del Poder Ejecutivo coincidiera con lo que es el precio de paridad de importación, o sea, lo que saldría importar al Uruguay combustible ya refinado y que tenerlo a disposición en las plantas de ANCAP. El precio se ha venido ajustando, bien, y de aquellos inicios en los cuales a fin de mes había grandes incertidumbres, grandes expectativas, ya hoy es algo que la población lo ha incorporado y sabe que el precio del combustible refleja lo que sería un precio de mercado. Y eso ha llevado a que ANCAP ya pudiera a partir de ahora generar mejoras en su gestión, cosa que con los precios anteriores, si el Ejecutivo fijaba un precio mayor a lo que podría llegar a ser ese precio que tenemos hoy de referencia, lo que hacía era subsanaba ineficiencias que podía tener el ente. Le voy a dar vuelta a la pregunta. A ver. Lo que sí puede, eso no se podría suceder porque se incrementaría por lo que el Poder Ejecutivo decretara. Lo que sí podemos decir es al revés, que si nosotros consideramos el precio paridad de importación y lo replicamos para atrás del año 21, pongámosle, iniciamos en 2015 y lo terminamos en 2019, si nosotros hacemos eso, nos queda una diferencia entre el valor que se ponía en la el valor que decretaba el Poder Ejecutivo y lo que sería el valor del precio paridad de importación, y ahí tendríamos una diferencia que acumulada en los 5 años rondaría, sin considerar el tema del biocombustible, que es una ley que obliga a ANCAP a utilizar biocombustible en la mezcla, de unos 1.500 millones de dólares en ese periodo. Nos vamos, Mariana Malo los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya está Héctor Vicente en la pecera informativa para el Flash.